preséntelo. Doctor Fade, ¿cómo le va? Muy bien, pues, queridos amigos. Vamos a hablar acerca de las sociedades secretas, sociedades ocultas, las logias, ¿o no? Masonería. Illuminati. También. ¿Por qué? Porque en realidad uno tiene que saber que detrás del poder visible siempre ha estado un poder oculto que se ha concentrado en las sociedades secretas, bueno, desde que la historia es historia prácticamente. Ya. Por eso hemos elegido una de las sociedades secretas de las cuales poco se habla, pero que son muy influyentes y guardan grandes misterios. ¿Cuál? Para partir, todo lo que es la llamada sociedad secreta del Priorato de Sion. Del que menos se habla. Del que menos se habla, pero al mismo tiempo del que, bueno, grandes mensajes nos vinculan a esta sociedad secreta, sobre todo con las imágenes que estamos viendo. Ajá. Con la descendencia de Jesús, supuestamente, entre otras cosas. Ahora bien, para meternos rápidamente entre las cosas que uno tiene que saber, es que, mira, todas las sociedades tienen una... siempre tienen una fundación histórica. ¿Quién fundó? En este caso, en 1956, el Priorato de Sion fue fundado por Pierre Plantard. Pierre Plantard, un francés, que dijo ser el último descendiente de la dinastía Merovingia. La dinastía Merovingia es una dinastía que gobernó gran parte de Europa entre los primeros siglos, siglo V, VI, VII, VIII, muy influyente en Francia, evidentemente, pero dinastía Merovingia, y aquí está el punto, que dice ser la heredera de la descendencia carnal de Jesús. Y ahí rompe toda la tradición católica cristiana occidental. Por supuesto que sí. Entonces, Pierre Plantard, siglo XX, mediados del siglo XX, dice ser, en otras palabras, el último descendiente de Jesús en la tierra a nivel de la... bueno, el vínculo sanguíneo. Entonces, ese es el inicio de la, de, digamos, de esta fundación del Priorato de Sion, muy importante. Pero todas estas fundaciones históricas, siempre en todas estas sociedades secretas, guardan como un trasfondo místico, oculto, del verdadero origen. Y aquí está el punto sobre el caso del Priorato de Sion, porque si el trasfondo místico y oculto y más lejano es el correcto, el Priorato de Sion, el primer Priorato de Sion, fue fundado por Godofredo de Bouillon en el 1099 durante la primera cruzada para liberar el Santo Sepulcro, y aquí esto lo estamos viendo. Si todo esto es así, queridos amigos, pongan atención a esta imagen. Porque esta imagen de Godofredo de Bouillon, que llega a Jerusalén durante la primera cruzada, se dice que este hombre era el último, digamos, en aquel tiempo se decía que era el descendiente sanguíneo de Jesucristo en la tierra. ¿Qué? Así mismo, pues. Tiene un parecido, ¿ah? Descendiente de Jesús. De Jesús, sanguíneo. Por eso uno tiene que decir estas cosas. Cuando llega Godofredo de Bouillon, y este es el origen místico y lejano del Priorato de Sion, fundado en el siglo XX, liberan el Santo Sepulcro, fundan una iglesia en todo lo que es Jerusalén, y durante, bueno, prácticamente 200 años va a estar ahí ese Priorato de Sion, hasta que vuelve a manos de los musulmanes, del Islam, en Jerusalén. Pero aquí está todo el punto, porque lo que está planteando esta sociedad secreta, primer elemento, ¿cuál? Que Jesús tuvo descendencia sanguínea con María Magdalena. Entonces, aquí está el asunto. Todos los que siguieron la orden secreta del Priorato de Sion son aquellos que resguardan este mensaje secreto conocido como el Santo Grial. ¿Qué es el Santo Grial? Muchas veces se sostuvo que era una copa, la copa donde, bueno, de la última cena. Y hay santos griales, hay como 400 santos griales en Europa, uno que otro más fidedigno. Pero en realidad, para el Priorato de Sion, el primer mensaje oculto que guarda es la descendencia de Jesús con María Magdalena. Primer elemento. Como la identidad, eso guardaría como el. Los hijos de Jesús. Así de simple. Y por eso es secreto. Y por eso es secreto. Rompe la tradición judeocristiana. La rompe completamente. Claro. Por eso el priorato de Sion primero busca a través de la historia ir mostrando primero esta descendencia de Jesús, que hoy día se ha hecho popular sobre todo con el Código Da Vinci, con claro. el enigma sagrado, que son libros que se han hecho películas también. Hay muchas películas también. Que hablan de esta descendencia de Jesús y María Magdalena. ¿Cuál sería el objetivo de ellos de promover y difundir esta descendencia? Según todo esto, es el descubrimiento que ellos hicieron en, sobre todo cuando llega Godofredo de Bouillon a Jerusalén. Descubren esta enseñanza secreta, descubren todo lo que se ha contado en evangelios que se han perdido, y que lo que buscan es preservar este tesoro del conocimiento para ir poco a poco mostrándolo y haciéndolo público. Ahora bien, ¿qué base científica tiene esta imagen, por ejemplo, que vemos ahí de quien dice que sería el último descendiente de Jesús? Es aparentemente, mira, hay las pocas imágenes que se tienen de Godofredo de Bouillon son las que vemos en pantalla, y unas veces, si se dan cuenta, tiene una especie de corona, claro, ¿ya? Sí. Que vendría a ser, digamos, un símbolo de la corona de Jesús, también barba, por lo tanto, mira, son los pocos retratos que se tienen de relatos hablados. Claro. ¿Ya? Pero también esto lo sostiene, ¿qué cosa? Los evangelios, por ejemplo, que se han descubierto últimamente, que hemos conversado más de alguna vez, de María Magdalena, donde se dice que Jesús tenía esta relación de amor. Íntima. De amor con María Magdalena. Bueno, todo este conocimiento y esta sabiduría se guardó durante siglos en un ambiente digamos, había que preservarlo, porque si se hacía público en esos tiempos donde la iglesia dominaba mucho el ambiente europeo, lo iban a... Bueno, fueron, en realidad se hicieron, por ejemplo, la cruzada contra el sur, contra los cátaros o contra el Lánquedo, fue para destruir precisamente la dinastía merovingia en gran medida. Y así borrar todo vestigio claro, posible. Ahora, ¿qué otros datos que tú preguntas, querido amigo, hay para fundamentar esto? Otro elemento fundamental es precisamente todo quien es Leonardo da Vinci. Mira, Leonardo da Vinci se dice que era integrante de esta sociedad secreta llamada el Priorato de Sion, y que a través de sus pinturas trató de ir expresando, bueno, algunos datitos como es este vínculo. ¿Y coinciden efectivamente? Coinciden, primer elemento, con todo lo que es la última cena, la descendencia, con los evangelios antiguos, con la descendencia merovingia, y siempre uno se tiene que detener en esta, la última cena, que si quieren podemos, si la ponen en el monitor, podemos ir decodificando, claro, cómo Leonardo da Vinci fue de alguna forma evidenciando. Está a tu espalda, ¿eh? Aquí está. Me voy a levantar entonces, váyanos, queridos váyanos, amigos. Que sería y le voy a pedir a nuestro director que mantenga ahí las imágenes. Por supuesto así, que sí. Cuidado, Cristian. ¿Ya? Cuidado con el micrófono. Ahí, Andrés. Ahí sí. Muy bien. Por a ver, explíquenos. A ver. Sí. Entonces, si esto es así, primer elemento importantísimo, Leonardo, miembro del priorato de Sion, ¿ya? Y a través de su pintura habría querido expresar primero este primer elemento del priorato, que es la descendencia de Jesús. Aunque no se vea muy, muy, muy bien, en el mantel de la última cena, en el borde hay un nudo. Ese nudo simboliza la unión, que es el primer elemento que al menos no se ve acá. Segundo elemento fundamental, evidentemente, aquí está Jesús. Veamos las manos de Jesús, una mano hacia arriba y la otra mano hacia abajo. O sea, Jesús está así. ¿Qué simboliza eso, entre otras tantas cosas? pero que algo está mostrando de verdad, pero que también hay algo oculto detrás de este cuadro fantástico de Leonardo da Vinci. Ahora, yendo a la, digamos, donde las papas queman, siempre se ha dicho que esta figura es la figura de Juan. Pero en realidad, si uno se fija muy bien, imagen femenina. Es una imagen femenina. Claro. Todo este cuadro en realidad es consistente con los evangelios secretos de Jesús, con los llamados evangelios más, los apócrifos que se llaman, que es mejor hablar de los Y alguien secretos. Le hablaba al oído a ella. ¿Por qué? Porque lo primero que muestra acá, fijémonos, está rojo y esto es rosado. Rosado, un color mucho más vinculado a las mujeres. Ahora, esta figura que para la, bueno, lo, para el común de los mortales siempre ha sido Juan, en realidad es María Magdalena. Primer elemento. Segundo elemento, aquí hay una B. Sí. Sí. Esa B significa, sobre todo, es un símbolo femenino. Es el símbolo como del receptáculo donde, digamos, femenino, ¿ya? Otro símbolo que dice esto. Este que está acá es Pedro, o al menos está simbolizado y como está Pedro, hablando, ¿eh? ¿Ya? Y fijémonos bien, porque de alguna forma Pedro está amenazando a María Magdalena. ¿Amenazándola? La está amenazando. ¿Por qué? Porque Pedro aquí en la mano tiene un cuchillo. Claro. Ah. Y Pedro aquí le está poniendo la mano en el cuello. Ahora, ¿por qué esto es importantísimo? ¿Por qué le pone la mano en el cuello? Porque es una amenaza. Porque en la tradición oculta del priorato de Sion, uno tiene que decirlo, Pedro siempre estuvo en contra de María Magdalena, porque Jesús la amaba de una forma distinta, la amaba incluso por sobre los discípulos. Y en los textos de estos evangelios perdidos y secretos, se narra correctamente, digamos, claramente, que Pedro la envidiaba, le hacía la vida imposible e incluso la perseguía y la amenazaba. Wow. Bueno, Leonardo da Vinci lo que hizo fue expresar esta disputa que tenía Pedro con María Magdalena, elemento clave, ¿ya? ¿Por qué Da Vinci tenía tanta información que nosotros no tenemos? Que Leonardo Da Vinci era un genio, pues. Ajá. Recordemos que Leonardo Da Vinci es el símbolo, quizá, del Renacimiento en su plenitud. El Renacimiento italiano, que va a descubrir a este hombre, que va a guardar secretos. Que, ojo, Leonardo da Vinci va a estar bajo la esfera católica cristiana, pero al mismo tiempo lo que va a hacer va a ser evidente. Mira, hay un secreto que ocupan estas sociedades. Hazlo público para mantenerlo oculto. ¿Cómo? Así de simple. Hazlo público, muéstraselo a todos para mantenerlo oculto. Entonces, esto que es público, como dividir para lo reinar. Que está ocultando es la verdadera relación que hay entre Jesús y María Magdalena, muy importante, ¿ya? Ahora bien, este que de acá es Judas. Ay, pero qué raro, parecía un niño. Era como... Este que está acá es Judas. Sí. Y ojo, los que están mirando, fijémonos acá, este también es Tomás. Tomás. Este Tomás, otra cosa, otro elemento importante. Tomás viene a ser el hermano gemelo de Jesús, pero el hermano gemelo espiritual de Jesús. Si se dan cuenta, es muy parecida a la figura que siempre ha tenido Jesús. Sí. Una figura, por lo tanto, mesiánica. Cuando recordemos que Jesús no tuvo un hermano gemelo carnal, sino que un hermano gemelo espiritual que guardaba los más grandes secretos en el Evangelio de Tomás, que es el Evangelio más antiguo de los Evangelios escritos en la Biblia, hay que decirlo. Entonces, Tomás está mirando directamente hacia este lugar de acá, ¿ya? Y aquí hay una cosa que, bueno, en ciertos se puede apreciar bien, pero lo que está ocultando este cuadro no solamente es la relación de Jesús con María Magdalena, la decimotercera discípula, más bien dicho, apóstol en este sentido, elegida, sino que aquí se guarda escondido precisamente el Santo Grial, que es el hijo, más bien dicho, la hija de María Magdalena y de Jesús, ¿ya? Que vendría a ser Sara. Si la tradición es la correcta, después de la muerte, bueno, después de la crucifixión y de haber superado la crucifixión por parte de Jesús, María Magdalena con Sara, su hija guardada simbólicamente en este lugar, aquí estaría la cabeza y aquí estaría el cuerpo de esta guagua, habrían partido con rumbo a Inglaterra, donde se va a desarrollar la descendencia que después va a derivar en los merovingios y en Godofredo de Bouillon, ¿ya? Ahora, si ustedes se dan cuenta, Tomás mirando precisamente acá, los otros apóstoles escandalizados de alguna forma con precisamente la, bueno, el símbolo de la guagua o de la, del hijo de Jesús con María Magdalena. En consecuencia, todo esto cuando uno lo lee, porque el cuadro evidentemente es un cuadro italiano renacentista, pero es coherente con todos los evangelios secretos descubiertos a partir de 1945 por parte de, bueno, de la historia. En consecuencia, este cuadro es importante para desentrañar elementos claves. Hay una imagen que la Carola me pregunta a mí, yo no tengo la respuesta, usted sí. ¿Se la puede preguntar? Sí, es que María Magdalena, porque para mí es claro que es una mujer, para muchos puede ser Juan, la mano la tiene donde, posada como... ¿Sobre la mesa? Sobre la mesa, bajo sí. La mesa o al lado cogiendo la mano, que me da la sensación que le coge parece la mano junto, a Jesús. Sobre la mesa, la tienen junta, pero no la tienen tomada, ¿ya? Al menos ese es el cuadro original y esta es una restauración. Aquí hay todo un mensaje encriptado. Por supuesto. Básicamente esto es un testimonio en el cual se quiere dar cuenta de una historia que en ese momento no se podía hacer evidente, pero que había que traspasarla de alguna manera de generación en generación. Así, y esta era la mejor forma de hacerlo. Así es. ¿Así fue pensado, crees tú? Yo creo que sí. Tengo la convicción que sí, porque hay elementos, al menos, muy importantes, como el aspecto femenino de Juan. Y es muy clave, como les decía, esta relación. Cuando uno lee los evangelios hoy día disponibles en todas las librerías, afortunadamente, y se da cuenta que Pedro prácticamente siempre estaba en contra de María Magdalena, porque Jesús la amaba de manera especial. Y cuando uno comienza a leer esto, Pedro con un cuchillo amenazando a María, es coherente con estos evangelios del siglo I. ¿Te das cuenta? Cuando uno sabe lo que hay detrás de Leonardo da Vinci, que Leonardo da Vinci en realidad lo que hizo sobre todo fue pintar, no es un, mira, su gran obra no es la pintura, pero las obras que pintó siempre fue colocando cosas misteriosas. Yo tengo el convencimiento que es así. A mí nadie me va a convencer que esta figura femenina es Juan. Así de simple. Entonces, otro importante, darnos cuenta, estas son las claves, evidentemente uno puede llegar a hacer miles, muchas otras, pero la figura de Tomás es, bajo la tradición del priorato de Sion, el hermano gemelo espiritual de Jesús. Entonces, si uno se da cuenta, es prácticamente un reflejo de un Jesús de alguna forma en esta situación. Los otros apóstoles siempre en figura expectante, Más allá, por cierto, está, aunque no se aprecie muy bien, hay un autorretrato de Leonardo da Vinci dentro de los discípulos. Por lo tanto, el cuadro de Leonardo da Vinci es quizá la primera prueba de esta descendencia que oculta el priorato de Sion. ¿Y el resto de los apóstoles que están al extremo derecho de la pantalla, el doctor Fail, están más o menos en la misma línea de lo que está viendo Tomás? Porque hasta ahora tenemos, a Tomás, tenemos la imagen que supuestamente podría ser Juan, tenemos a Judas. ¿Y efectivamente, mira, pero antes, mira, antes de estos detalles, yo les quiero contar una cosa. ¿Qué cosa? Jesús, además que vamos a mostrar una imagen muy especial. Leonardo, más bien dicho, él dibujaba con una imagen especular que se llama. ¿Cómo así? Fijémonos bien. Ah, aquí en realidad. Aquí está la imagen precisamente especular. Leonardo dibujaba con la imagen especular, es decir, como un espejo. Ah. Y cuando uno ocupa esta, digamos, hace este como de especie de unión de espejos utilizando el cuadro de la Última Cena, aparece precisamente la Trinidad por excelencia. Jesús, María, que en realidad no es Juan, y la guagua que está. Mostremos el original y veamos este que es la imagen especular. A ver. Ahí estamos, claro. Ahí lo estamos viendo. Entonces, vamos a juntar esto y lo vamos a doblar hacia ese lado. Y va a ocurrir lo siguiente ahora bien. Detalle fundamental, detengámonos en esta imagen clave. ¿Cómo descubren que él dibuja así? Se descubre por lo esto se descubre fundamentalmente por los estudios de Leonardo da Vinci, porque Leonardo da Vinci, desde, bueno, gran artista, desde gran genio. No, pero mira la cabeza. Dibujaba de manera especular, es decir, con un espejo dibujaba. Pero detengámonos acá también en el detalle de esto. Para toda la tradición que nosotros estamos hablando de estos evangelios del priorato de Sion, de este mensaje oculto, el hombre perfecto, queridos amigos, es el hombre que está con una mujer y que tiene un hijo. El hombre perfecto no es el hombre solo, sino que está reflejado precisamente con su compañera. Uno siempre tiene que recordar los evangelios de Felipe, por ejemplo, el evangelio de María Magdalena. Se dice claramente en ese evangelio, Jesús la besaba en la boca. Así de simple, eso es lo que dicen todos los traductores de estos evangelios antiguos. Y esto está reflejado por el genio de Leonardo da Vinci de manera especular. El hombre perfecto, queridos amigos, para esta tradición del priorato de Sion, es el hombre con la mujer y con su hijo, reflejo también de la Trinidad. Hombre, mujer, hijo, clave en todo lo que es este asunto. ¿Ya? Ahora, la relación, mira, uno tiene que decirlo, la relación de María Magdalena con Jesús es una relación que no está aceptada evidentemente por el canon de la Iglesia Católica y en general del cristianismo ortodoxo. Sin embargo, y ojo, durante, bueno, miles de años, más de 2000, casi 2000 años, se mantuvo esto en el silencio. Pero, afortunadamente, gracias a estos descubrimientos de los evangelios en 1945, de los evangelios desconocidos, y de la relectura de esta imagen particular de Leonardo da Vinci en su Última Cena, que guardaba, por cierto, también este gran secreto que estamos viendo acá, el Santo Grial es el hijo. Doctor Fail, nos vamos a separar brevemente. Al regreso usted nos dará más antecedentes de esta relación entre Jesús, María Magdalena y...